Se sigue caldeando el ambiente aquí en la 13-14, en la decimoquinta cobertura de, en la decimoquinta encuentro del Libro Anarquista, y en esta cobertura radiofónica que estamos haciendo por aquí varios proyectos de Radios Libres. Y ahora es el momento de cumplir también uno de los objetivos que el año pasado no cumplimos en la cobertura radiofónica, que habíamos hablado que fue muy exitosa. Fue parcialmente exitosa porque no conseguimos traer aquí a la mesa a una de las editoriales más veteranas de este encuentro, o por, una de las editoriales además referente dentro del Estado español. Estamos hablando de Virus Editorial. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, nos decías, llevas poco tiempo en el proyecto, un proyecto además antiquísimo. De 26 años y yo llevo 6 meses. Así que vamos a centrarnos un poco en las novedades, no te vamos a pillar ahí el funcionamiento, la historia, qué hacíais antes, de dónde venís, a dónde vais. Vamos a centrarnos en rollo feria, ¿no?, de libros, en las novedades que trae Virus aquí al encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Vale, pues las novedades que traemos son principalmente tres que se han publicado este otoño, son las novedades de este otoño, y que son El desierto que viene, es un folleto de Mike Davis, que es una revisión de las tesis ecologistas de Kropotkin. Luego traemos el Putas e Insumisas, que fue un fanzine, que fue un proyecto colectivo en el 2012 y lo hemos reeditado en formato libro en versión libélula con sus correspondientes ilustraciones y etcétera. Y luego también el que tenemos es la reedición del libro que ya teníamos de Virus de Mujeres Libres, que bueno, aparte de haberse hecho una corrección, también se le ha cambiado la portada y luego pues han añadido diferentes apéndices con más información complementaria. Tengo que decir que he visto a varias personas con el libro de Mujeres Libres debajo del brazo paseando por el encuentro. Alguna de ellas estaba aquí próxima a la cobertura de Radios Libres, pero había otros que no conocíamos. Y que además estamos en el 80 aniversario de Mujeres Libres en este, sí, bueno, es 2017. Ha sido también una apuesta, porque a pesar de ser un libro que ya tenía mucho recorrido, no deja de ser un libro de fondo. Entonces sí que confiamos en que va a ser un libro que quizás no de manera tan explosiva como en su lanzamiento, pero que sí que continuamente va a ir saliendo. Y estabas mencionando el formato libélula en el que estáis, sí, recuperando algunos textos. Exacto. Para los profanos en esto de la edición. Sí, la verdad cuéntanos es que sí, poco, sí, no lo he explicado bien y lo he dado por entendido. Es un tipo de forma de colección que lanzó Virus hace creo que un par de años, que lo que intenta es agrupar textos más de batalla, más o menos, o con otro formato que no permitiría pues un ensayo o un folleto. Entonces también permitimos incluir pues ilustraciones, luego con la portada también nos permitimos hacer pues otro tipo de diseños quizás más creativo, y son como estas cositas agradables que uno quiere encontrar en un libro, pero que en un formato más convencional no lo encontramos. Y tengo que decir, opinión totalmente subjetiva, que el formato mola para leerlo, pero que luego no hay manera de meterlo en la librería. Yo tengo dos de la feria anterior que me cogí aquí y siempre están cayéndose. Esto, si quieres, te enseño, bueno, ya lo habrás visto luego como arriba como lo tenemos, pero sí que tenemos, bueno, y los estamos intentando distribuir, aunque bueno, vamos poco a poco, un tipo de mostradores que son de cartón que te lo permiten ver, bueno, que lo permites colocar de forma visible a la cara. Una de las características de estos formatos que estáis lanzando, sí, así, es que estáis recuperando textos sí, del pasado. En este caso estás hablando de un pasado reciente. Me acuerdo que habéis elegido alguno que tenía algunos siglos incluso de antigüedad. El derecho a la pereza, por ejemplo, la guerra social. El manual de la obediencia voluntaria. El discurso de la servidumbre voluntaria. Y en este caso os habéis traído un libro relativamente con un contenido relativamente más reciente, porque sí, habéis seleccionado este Putas e Insumisas de 2012 con todo su rollo del fanzine en este formato en el que permites ahí las ilustraciones. Pues a ver, o sea, porque el Putas e Insumisas me pillas un poco, porque cuando yo empecé en Virus ya se había tomado la decisión de editar, pero por lo que he visto, pues bueno, pues porque es un fanzine que se valoraba muy positivamente, pero bueno, el recorrido del fanzine también es el que es, los números de la edición también son los que son, y sí que ya estaba un poco desaparecido, muchos compañeros era algo que les sonaban, pero luego era muy difícil de localizar ese fanzine, ya pues no se guardaba en pocas estanterías, y bueno, y por afinidad también con el proyecto, sobre todo a nivel político y de contenido, pues se consideró pues una buena oportunidad reeditar este fanzine, y qué mejor que en este formato. ¿Nos puedes anunciar también alguna cosilla que tengáis en ciernes? Sabemos que siempre Virus tiene ahí un montón de cosas sí, en la recámara. Sí, sí, pero vamos, no es ningún misterio, ¿eh? O sea, no es ningún secreto. Bueno, hemos estado haciendo un Mercami para financiar la traducción del Caliban y la Bruja al catalán, al Caliban y la Bruja. Y súper contentas porque ya hemos llegado a los objetivos del Mercami. Ahora, bueno, el Mercami sigue abierto hasta un poco antes de Navidad. Si generáramos más ingresos, pues se mejoraría la edición o uh-huh. se colaboraría en otros proyectos. Y luego para la primavera, pues está planeado editar un título de una autora, más poco conocido, que es Microfísica Sexista del Poder, que va sobre la cultura de la violación a partir de los crímenes y los terrores de Alcácer. Y no te acuerdas de más, seguramente que haya más, pero ya con sí, esto nos estás iluminando. Bueno, además Alcácer, que ahora ha vuelto a salir en los telediarios. Esta mañana estábamos hablando del tema, porque también cumple aniversario del tema. A la radio, al que se la ha vuelto a salir en esta radio. Sí, no, el otro día lo vi en las noticias, luego ya de aquella manera, ¿no? En las noticias oficiales lo volvían a tratar, ¿no? Ah, y vamos a reeditar el Manifiesto contra el Trabajo. Mm-hmm. También, que era una edición de Virus, que es un libro que editó Virus y que también ha conseguido ser de fondo y bastante difundido. Y sí que, bueno, considerábamos que ya estaba un poco obsoleto a nivel de edición y se ha decidido reeditarlo, también aprovechando que desde el grupo Crisis se va a reeditar en Alemania y hemos dicho, pues mira, qué mejor oportunidad. Uh-huh. Dentro del ámbito de la historia, biografía, ¿tenéis alguna cosilla así interesante, digamos, del último año? Ya no solo de los últimos meses, sino del último año. O sea, biografías que tengamos pendientes editar. O que hayáis editado, digamos, en este último año y demás. Bueno, ahora sí es que me veías un poco en frío. Sí que ese pendiente estamos, bueno, tenemos en mente reeditar El Eco de los Pasos, por ejemplo. Y biografías. Es que había visto yo de biografía de Murray Bookchin, pero no sé si exactamente lo habéis editado vosotros o si lo sí, visto bueno, sí, sí, sí, el de la Janet Bietz, claro, sí, es de hace un año. Es la biografía de. Sí. La biografía de Murray Bookchin, escrito por Janet Biel. De Janet Biel también tenemos el del Municipalismo Libertario. Y ahora que me hablas de biografías, sí que tenemos una colección que es Acracia, que bueno, son distintas biografías, y tenemos la de Anselmo Lorenzo, Teresa Claramunt, Lola Iturbe y Antonia Maimón. ¿De lista? Sí, sí, sí, me ha venido ahora el flash. Yo mencionaba la biografía de Murray Bookchin precisamente porque, bueno, creo que es de este 2017 y, bueno, es una edición bien de un libro bien gordo. Bueno, me lo llevé ya ayer y tal. Y, bueno, que tenía muy buenas reseñas de diferentes sociólogos, historiadores y demás, muy buenas reseñas de, bueno, la historia personal muy interesante, ¿no? De unos pensadores del ámbito libertario más influyentes, al menos en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En este trivial literario que estamos haciendo aquí con Marta de Virus, yo quiero reseñar también un libro que no lo hemos mencionado porque pertenece a estas colecciones de, bueno, de hace pocos meses, de Virus, que están siempre sacando cosas, y es el libro Anarquismo a contratiempo de Tomás Ibáñez. Quiero llamar la atención sobre ese libro. No vamos a contar nada, pero invitamos a leerlo y a reflexionar en profundidad con lo que cuenta Tomás. Sí, yo también recomiendo la lectura. Aparte, es una perspectiva muy interesante sobre la situación del anarquismo en el contexto actual. Y creo que es bastante fresco. Tomamos nota. Marta, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos pendientes, como siempre hemos estado, de Virus y del catálogo de las novedades que sacáis. Y vamos a buscar métodos para poner esos formatos mariposa. Libélula. Sin que sea libélula. Eran insectos, sin que se caigan de la santería. Muchas Muy gracias, bien. Marta. A ver si hay suerte. Gracias a vosotros.